No se olviden que también pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, en donde publicamos contenido todos los días. Tenemos ahí coberturas, entrevistas e información relevante en torno al tema de derechos. Pueden seguirnos en Facebook y en Instagram, nos encuentran como Radio Púrpura, y en Twitter como @radiopúrpura_s. En esta mañana tenemos un gran programa, ya están aquí en la cabina de Cultura FM nuestras invitadas, y hablaremos sobre los lactarios en el Ecuador y también sobre el tema de la lactancia materna. Tenemos grandes invitadas, como les mencioné, y en unos minutos más ya estaremos conversando con cada una de ellas. Pero primero quiero saludar a mi amiga y compañera de locución en esta mañana, Wendy Lozada. Buen día, Wendy, qué gusto compartir la cabina de Cultura FM contigo, bienvenida. Hola Cris, muy buenos días a todos y todas nuestras amigas que nos escuchan a través de Cultura FM y también a nuestras invitadas que ya están junto a nosotros. Es un gusto estar con ustedes en un programa más de Radio Púrpura a través de la señal 100.9. Contarles a todas las personas que nos escuchan un poco de lo que abordaremos en esta mañana, ya que tenemos un programa muy interesante en nuestro segmento La Tertulia. Estaremos conversando sobre los lactarios y la lactancia materna con nuestras invitadas que conocen sobre el tema y que ayudarán a esclarecer las dudas y preguntas al respecto. No se olviden que pueden participar también e interactuar con nosotros a través de Cultura FM a la cabina telefónica al 2220-966, 2220-966. Pero ¿qué te parece, Cris, amigos y amigas, si antes de abarcar todo lo mencionado y pasar con nuestras invitadas, empezamos con un poco de música? El tema que abordaremos en el tema que escucharemos en esta mañana forma parte de una campaña que tuvo como objetivo promover la nutrición infantil a través de la lactancia materna. Este tema se llama Mi leche es amor y es interpretada por la cantante ecuatoriana Carla Canora y promueve la lactancia materna en el Ecuador. Bienvenidos y bienvenidas. Das a mi vida una razón, vienes trayendo tu calor, abres la puerta a mi ilusión, desenredando mi interior. Estoy dando lo mejor ahora que ya somos dos. Te tendré bien junto a mí, me tendrás cerquita a ti. Tus ojos me imaginan en tus sombras, tus labios reconocen mi regazo. Tus ojos me imaginan en tus sombras, adivinan estás entre mis brazos, mi pequeño y tierno amor, alimentarte con mi pecho es una bendición, mi pedacito de amor, bebe todo lo que quieras, mi leche es amor. Susurro de mi voz para que duermas como un sol. Quiero alegrar tu corazón. Tus ojos me imaginan en tus sombras, adivinan que estás entre mis brazos. Mi es amor. 9 meses parecieron una eternidad. porque cada quien tiene su mundo. El nuestro es Púrpura. Amigos y amigas, para nosotros es sumamente importante conocer su opinión y que participen con nosotros, así que no se olviden que pueden escribirnos a través de nuestras redes sociales. Nuevamente les repetimos, en Facebook y en Instagram nos encuentran como Radio Púrpura y en Twitter como @radiopúrpura_SO, también a la línea telefónica de Cultura FM, es el 222-0966. El número de Cultura FM es el 222-0966. También recuerden que estamos en Facebook Live. También pueden seguirnos a través de la página oficial de la radio de la Casa de la Cultura o también a través de Radio Púrpura. A continuación, ahora sí vamos a darle ya la bienvenida a nuestras invitadas que ya se encuentran aquí en la cabina. Para ello le pedimos a Francisco, por favor, que comencemos con nuestro segmento La Tertulia. Una taza de café, una buena conversación con los expertos. La Tertulia. Somos lo que quieres oír. Muchas gracias, Francisco. En esta mañana nos acompaña Jenny Zambrano. Ella es líder de la Liga de la Leche Internacional Ecuador. Este es un organismo que se fundó en el año de 1956 y atiende cada mes a más de 300.000 madres en 85 países. Es una cifra sumamente importante. Bienvenida, Jenny. Buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Bienvenida, Jenny. También en esta mañana nos acompaña Priscila Silva. Ella es madre, psicóloga clínica, máster en psicología clínica y de salud. Además, trabajó en el Ministerio de Salud Pública del Ecuador y actualmente se desempeña como responsable de la implementación de la política pública de fomento y protección de lactancia materna. Bienvenida, Priscila. Buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por la invitación. No, muchísimas gracias a ustedes por participar. Y finalmente tenemos con nosotros en Radio Púrpura a Sofía Benavides. Ella también es madre, activista, justo también ha traído a sus pequeños a la cabina de Cultura FM. También es activista, abogada especializada en derechos de la mujer y de la niñez y también presentadora del segmento Mamá Morfosis de Mamá Universitaria. Bienvenida, ¿cómo estás, Sofía? Buenos días. Muchas gracias, hola a todos y todas, feliz de estar aquí. Qué gusto compartir con ustedes y antes que nada agradecemos por participar de esta mañana en nuestro programa Radio Púrpura. Sean bienvenidas y para contextualizar un poco a todas las personas que nos escuchan, es necesario contarles un poco sobre lo que son los lactarios y cuál es la situación actual de los lactarios en el Ecuador. Abordaremos también el tema de la lactancia materna que va sumamente ligado al tema de los lactarios. Un lactario básicamente es un espacio, un área, un lugar que se encuentra en una empresa o institución y este espacio debe contar con las comodidades necesarias para que una madre pueda extraer la leche materna y guardarla en un refrigerador para luego alimentar a su bebé Cris. Sí, precisamente este es un espacio, ¿no es cierto?, como ya acabas de mencionar, pero que también tiene que tener como ciertos requerimientos, ¿no?, para que cumpla con normas higiénicas. Entonces, básicamente igual médicos de instituciones internacionales consideran que la lactancia materna, como acabas de mencionar, este es un espacio básicamente para la extracción de la leche, y la lactancia materna debe ser el alimento exclusivo en los primeros 6 meses de vida de un bebé. Eso es lo que nosotros encontramos. Entonces, Jenny, en este sentido, ¿cuál es la importancia de la leche materna en el desarrollo de los niños? Y también, ¿por qué es preferible en este sentido que las madres den de lactar a sus hijos a través de su leche y no con otras alternativas como se les conoce básicamente como la leche de tarro o leche de fórmula? Bueno, porque es importante la leche materna. Creo que los beneficios de la leche materna están bastante bien difundidos, espero. Tiene beneficios para el bebé, ¿no es cierto? Tanto nutricionalmente, que tiene que ver con su salud a corto y largo plazo. También tiene beneficios para la madre que amamanta, también en su salud a corto y largo plazo. Tiene beneficios para la comunidad, para la ecología, para nuestro planeta, ya que reduce el consumo de agua, ¿no es cierto?, y transporte y lo que implica producción de sucedáneos. Y tiene beneficios también para las empresas, y es por eso que es importante que las empresas tengan estos lactarios en sus instituciones para apoyar la lactancia. ¿Por qué es importante apoyar la lactancia? Porque aun cuando la lactancia se da dentro del ámbito de la mamá y el bebé, ¿no es cierto?, o sus bebés, se ha visto, los estudios indican que cuando hay mayor apoyo de la pareja, de la comunidad, de los profesionales de salud, perdón, del entorno laboral, estas tasas de lactancia aumentan increíblemente. Entonces, por eso es importante que toda la comunidad, todas las personas que estamos alrededor de las madres lactantes, tengamos información verdadera e intentemos no difundir mitos. ¿Cuáles podrían ser, por ejemplo, en este caso, esos mitos que tú mencionas? Bueno, el principal mito al principio, cuando una mamá recién tiene a su guagua en sus brazos, suele ser el, ¿será que tiene suficiente leche? ¿Será que tu leche le alimenta? Y esas son preguntas que las podemos hacer como muy normales, pero no, una mamá lo que necesita escuchar es si tienes leche, si vas a poder alimentar a tu hijo. Y todas las madres pueden producir leche, excepto un porcentaje mínimo, menos del 1%. Y realmente es por condiciones de salud generalmente previamente conocidas. Entonces, es importante que todas las personas cambiemos de ese chip que tenemos de pensar, de cuestionar si una madre puede o no tener leche, y pensar que todas las madres pueden amamantar. Y que si hay una mamá que tiene problema en su lactancia o si tiene alguna duda, que busque apoyo e información. Y eso es lo que necesita una madre, que si en ese momento ella no puede gestionar el apoyo, no puede gestionar cómo conseguir la información, las personas que están al lado, si no están seguras de la información que están dando, preferiblemente busquen a gente que puede brindar ese apoyo y esa información que son tan necesarios en el inicio. En ese sentido, desde la Liga Internacional de la Leche, ¿cómo ustedes en este caso brindan apoyo a las madres? Como tú lo acabas de mencionar, a lo mejor que tienen estas ciertas dudas, o a lo mejor consideran que no pueden producir leche, como tú lo acabas de mencionar, como un mito. ¿Cómo pueden encontrar ayuda también, o en qué instituciones, organizaciones pueden guiarse o encontrar una ayuda para superar esto? Bueno, nosotros brindamos apoyo madre a madre en grupos de apoyo. En este momento tenemos grupos de apoyo en Quito, en Cuenca, en Azogues, en Manta y próximamente en Macas. Entonces les invitamos a que se junten a estos grupos de apoyo, porque hemos visto que en los espacios en los que muchas mujeres comparten o varias mujeres comparten, se ve la cultura de amamantamiento, porque ahora muchas de nosotras no hemos visto un guagua amamantado. Entonces, esto es muy importante que veamos cómo son los bebés amamantados, porque no hemos visto bebés amamantados. Creemos que los bebés tienen que comer un cierto horario, creemos que los bebés tienen que dormir tantas horas. Pero cuando nos encontramos con otras mujeres que están amamantando y nos damos cuenta de la diversidad de los bebés amamantados, entonces nos sentimos más tranquilas, nos sentimos apoyadas. Entonces, brindamos apoyo a través de los grupos de apoyo. También recibimos llamadas, contestamos llamadas telefónicas, por WhatsApp, correo electrónico y también a través de redes sociales. Les animamos a que busquen información justamente que sale de evidencia científica, que es la que tiene la Organización Mundial de la Salud, la UNICEF, la Liga de la Leche Internacional, que son instituciones que hacen investigación científica o que se acompañan de investigadores que tienen información suficiente como para emitir criterios con respecto a la lactancia. Entonces, eso, les animamos a que nos contacten y a que busquen además profesionales que les apoyen en sus objetivos de lactancia. Priscila, hasta marzo de este año se registraron un número de 58 lactarios. Actualmente se tiene cifras que estos lactarios han aumentado, ¿y cuáles son los beneficios de contar con un lactario en las instituciones públicas o privadas? Sí, hasta el momento tenemos a nivel nacional 90 lactarios implementados entre instituciones públicas y privadas. Y sí, es importante generar estos espacios, porque lamentablemente tenemos cifras como que solamente aproximadamente el 35% de mujeres que han llegado a estudios superiores o que trabajan hacen lactancia exclusiva hasta los 6 meses. Entonces vemos que hay una necesidad de apoyar a estas mujeres para que puedan continuar la lactancia materna exclusiva y continuar hasta cuando ellas lo decidan. Pero si no contamos con espacios que les permitan hacerlo, la lactancia se ve afectada. Entonces, justamente lo que se propone, lo que se está motivando, es a que las empresas empiecen a crear sus espacios adecuados para las mujeres que están amamantando, y que además sean espacios que se conviertan también en espacios de educación, de formación y de apoyo. No es únicamente tener un espacio bonito para poder extraerse la leche o un espacio seguro para poder hacerlo, sino también aprovechar este espacio para empezar a generar una cultura distinta en torno a la lactancia, que actualmente se ha visto afectada por muchísimos mitos, como decía Jenny hace un momento, y vamos viendo que se va disminuyendo, sobre todo en las mujeres que trabajan o estudian, por falta de lugares en los que puedan hacerlo. Tal vez estos lactarios únicamente funcionan para la extracción de leche, o las mujeres también tienen la posibilidad de llevar a sus bebés a su trabajo, si es que la institución lo permite. Sí, de hecho, el acuerdo interministerial que se firmó hace poco entre el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Salud Pública establece que son espacios para extracción de leche o también para amamantar a sus bebés. No son muchos los casos en los que las madres pueden tener a sus bebés en ese momento ahí, pero si es que hay madres, por ejemplo, que viven cerca del lugar de su trabajo y es mejor que los puedan llevar a sus hijos a ser alimentados allá, entonces sí, sí lo pueden hacer, es parte de los beneficios o de los servicios que deben brindar estos espacios. Priscila, en ese sentido también, y como mencionaba Jenny, y usted también lo acaba de mencionar en este sentido, o sea, los lactarios no son espacios únicamente de extracción, sino también se pueden fomentar espacios, como acaba de mencionar Jenny, también de información, donde las mujeres obtengan ayuda en cómo... Acabo de mencionar el tema de la lactancia. ¿Sí? ¿Sí se va a promover eso? De hecho, sí. En el instructivo que está para el acuerdo, este acuerdo que les mencionaba, se señala que debe haber un responsable del manejo de las salas de apoyo a la lactancia, que generalmente puede estar liderado por el servicio de salud ocupacional, por el médico ocupacional o una persona que tenga formación o conocimientos en lactancia. Si es que no hubiera eso, pues hay que apoyarse en otras organizaciones como la Liga de la Leche y otras que pueden apoyar en ese proceso también. Hay personal capacitado en todas las unidades desconcentradas del Ministerio de Salud, entonces también pueden apoyarse en estos profesionales para poder hacer el acompañamiento que se necesita. Perfecto. En este sentido, y también ya para que participe, Sofía, desde la parte de la abogacía en este caso y las leyes, ¿cuáles son los derechos que se le reconoce, por ejemplo, a una madre que se encuentra en un periodo de lactancia? Nosotros conocemos como tienen cierto tiempo luego del parto y también tienen derecho como 2 horas de permiso por la lactancia durante 12 meses, posteriores al parto. ¿Estos son los únicos derechos que se les reconocen a las mujeres que están en periodo de lactancia, o cuáles otros derechos también se les reconocen y que básicamente no son conocidos en este espacio? Bueno, son muchos los derechos y son transversales también, porque primero es como un acceso a la alimentación, es un derecho, es el derecho a la salud, es un derecho a un trabajo digno, porque también este tema de sacarte la leche en los baños sucios o estar escondiéndote o tener que ir buscando como dónde sacarte el pecho para esconderte en una oficina vacía, o estar corriendo entre si estoy trabajando y si me tengo que sacar la leche con todos estos sustos, ¿no? Entonces no te deja tener un trabajo digno porque estás como escondiéndote, ¿no? Como que estuvieras haciendo algo malo, ¿no? Entonces el derecho a la salud, a la alimentación, a la integridad, incluso hasta poder desarrollarte integralmente como persona, y también asegurar al niño el tema de su desarrollo neuronal, desarrollo en general, ¿no? Por el tema de que estás también aprovechando al máximo los nutrientes para que tu hijo pueda crecer, y todos los derechos humanos relacionados. O sea, realmente es un tema que influye y que va para toda la vida, porque al momento en que tú puedes aprovechar al máximo esta capacidad mamífera que tenemos las mujeres de poder nutrir, alimentar de todos los sentidos a tu hijo, también te está permitiendo a ti tener una salud en evitar el cáncer de ovario, el cáncer de mama. Entonces realmente, y el tema ecológico también, porque el impacto también que tienes con el tema de la alimentación es súper fuerte, porque ahorras, puedes también tener, usar esos recursos económicos para otras cosas. Entonces también a veces terminamos trabajando para cubrir todo lo que todo lo que necesitamos para la niñera, las enfermedades con el pediatra, las medicinas, ¿no? El tema de los de la fórmula que es tan cara, el tema de los biberones que el agua, o sea, realmente se ve reducido considerablemente lo que tú ganas en tu sueldo al momento en el que no puedes tener una alimentación sustentable como es la lactancia materna. En este sentido, usted también como madre, activista y abogada, ¿cree que los lactarios responden a todas las necesidades que tiene una madre en periodo de lactancia o hace falta algo más también? Yo creo que es un gran inicio, pero hay que tener muchísimo cuidado con el tema de los lactarios. ¿En qué sentido? En el que la gente piensa, ya, hay el lactario, ¿por qué no vas a dar de lactar allá? Hay el lactario, ¿por qué no te sacas la leche allá? O sea, el tema del lactario es que te facilita para que tú puedas tener un ambiente tranquilo, de paz, de seguridad, para poderte sacar la leche, para que tu leche esté congelada, para mantener la cadena de frío, porque como es un alimento vivo, que está todo el tiempo transformándose por células vivas que están ahí, necesita mantenerse en frío y en todas las condiciones de salud higiénico, ¿no? Pero muchas veces lo que hay que tener cuidado es que la gente dice, ya hay un lactario, solamente ahí podemos dar de lactar. Y no es así. O sea, el lactario te facilita para que puedas tener la leche, para que puedas tener tranquilidad para sacarte la leche, para que puedas congelar la leche. Pero realmente no es para reducirte el espacio de las mujeres de dar de lactar. Las mujeres podemos y debemos sentirnos cómodas dando de lactar en cualquier lugar. Entonces, eso es lo que hay que tener cuidado con los lactarios, porque muchas veces, incluso en los centros comerciales, te dicen, ¿no? Ya, aquí hay el lugar para dar de lactar, solamente en esta salita puedes dar de lactar a tu bebé. Y muchas veces te toca cruzar todo el centro comercial para ir a la salita a dar de lactar al bebé. Entonces, tampoco es así, o sea, hay que tener mucho cuidado con eso, porque es como que nos seguimos limitando los espacios. Eso sería lo único. En ese sentido, ¿las mujeres tienen el derecho de dar de lactar en cualquier espacio público en el Ecuador? Deberíamos, sí, tenemos sí. Todo el derecho. Ahora hay que, como en todo, ¿no? Ir como culturalizándonos o desmitificando y hablando mucho con este tema. La mujer que está en puerperio, la mujer que está dando de lactar, es una mujer con mucha sensibilidad. O sea, primero porque estás expuesto, o sea, no es que estás acostumbrada a enseñar tus pechos todo el tiempo. Entonces también no es que te sientes como muy cómoda, especialmente si aún estás empezando o si estás tratando de derribar estos mitos. Entonces si viene una persona mayor o si viene un señor a verte raro o si viene alguien, algún mesero o alguna persona de seguridad o alguna abuelita o alguna chica. A mí me pasaba que mi prima le tapaba los ojos al esposo cuando yo daba de lactar, ¿me entiendes? Entonces hay cosas como que somos la gente somos las que tenemos que ir haciendo estos cambios para que seamos este apoyo. O sea, igual este año en la campaña de alimentación de la Semana Mundial de la Lactancia justamente es, somos un equipo y todas las personas tenemos que aportar y apoyar para que la mujer pueda dar de lactar. Entonces todos tenemos que informarnos, sensibilizarnos y acompañarnos para, porque si viene una persona, yo y a mí me ha costado, igual siendo que he tenido un montón de tiempo ya dando de lactar, que venga y te vea feo, te diga vaya a otro lado, o tápese, o indecente, o qué asco, o lo que sea, ¿qué te hace cambiar de genio al menos? Si es que no estás en ese momento de sensibilidad, que lo único que quieres es sentarte a llorar y llenarte de frustración y de ira y de enojo, porque realmente no debería tener nada de estos sentimientos en un momento tan importante como la lactancia. Los padres, por ejemplo, a veces les cogen en curvas. Entonces, cuando viene alguien y hace ese comentario, los papás deberían, o la familia que está alrededor, como parar eso y decir que no es, decirle algo, porque a veces entre que estás dando de lactar y quieres lanzarle el puñete al señor o la señora que hizo el comentario feo, no puedes, no reaccionas. Entonces no somos todos los que debemos asegurar que la lactancia sea un momento feliz y que todos debemos saber que es lo mejor que le puedes dar a tu bebé. Jenny, se conoce que cuando una mujer no da de lactar, la producción de leche va disminuyendo con el paso del tiempo. Es decir, una madre que trabaja 8 horas al día y no puede dar de lactar a su bebé, la producción de la leche iría disminuyendo en este caso. ¿Puede en este caso ir perdiendo la producción de la leche maternal y el lactario sería una institución para que no suceda esto? ¿O es un mito también este tema, por ejemplo? Porque nosotros en la investigación había como personas expertas que decían que la mujer cuando no da de lactar en un periodo largo de tiempo, o en este caso, digamos, después de 8 horas y llega a su casa por la tarde y recientemente le quiere dar de lactar a su hijo luego de, no sé, unas 8 o 10 horas que es el tiempo en el que va a su casa, recorre en el transporte público, va a su trabajo, y decía que en este tiempo se reduce la producción de la leche materna. ¿Esto es verdad? ¿Es un mito? Y en ese sentido, si es verdad, ¿cómo ayuda el lactario para que la producción de la leche siga, o sea, para que siga habiendo la producción de la leche? Bueno, es verdad que la leche materna se produce a través de la succión. Entonces, si hay más succión, hay mayor producción. El lactario es importante para que la madre mantenga esta producción durante las horas que trabaja, porque eso implica que esa leche que se extrae en el momento en el que está en su horario laboral, la puede dar a su bebé para que se alimente cuando ella no está. Lo que no ocurre es que ya se corta la leche definitivamente, no. El cuerpo de la mujer se va adaptando a los horarios y a la necesidad del bebé. Sí, por eso la lactancia puede durar 2, 3, 4 años, porque el cuerpo se va adaptando. El bebé lacta menos y entonces el cuerpo dice hay que bajar producción. Y el bebé lacta más y el cuerpo dice hay que aumentar producción. Entonces, por ejemplo, esto que mencionas es muy frecuente ya cuando los bebés cumplen, cuando los niños cumplen un año más o menos, alrededor de los 12 meses, ellos ya no quieren, por ejemplo, hay bebés que no quieren leche extraída, ¿sí? Esos dicen, no, yo aquí lacto mientras mi mamá está. Entonces las mamás dicen, bueno, ya no me extraigo en el trabajo, ¿no es cierto? Ya no es necesario extraerme en el trabajo, pero cuando regreso, el bebé lacta. Y entonces así la lactancia puede continuar hasta 2 años, hasta 3 años, todo el tiempo que la mamá y el bebé quiera, porque el cuerpo se va adaptando a esta necesidad del bebé. Entonces es importante saber que los lactarios sí son importantes para mantener la lactancia, sobre todo en el tiempo de lactancia materna exclusiva, en la que el bebé necesita recibir leche materna humana. Sí, mientras la mamá está trabajando fuera de casa. Sin embargo, cuando el bebé ya recibe alimentación complementaria, que se inicia alrededor de los 6 meses, entonces muchas madres ven que ya sí, la producción además va disminuyendo cuando se extraen. Y también hay bebés también que ya desde que cumplen 6 meses o que ya comienzan a comer otras cosas, dicen, bueno, mi mamá no va a estar aquí 6, 8 horas, entonces yo voy a comer otras cosas. Pero cuando mamá regresa, yo lacto más en la tarde, lacto más en la noche y mantengo la lactancia. Algo que es importante con respecto a los lactarios que quería mencionar es que sí es un paso muy que se tenía que dar. Sin embargo, también tenemos que tomar en cuenta al trabajo informal. Y entonces, para eso no hay normativa, porque son mamás que no cuentan con un empleador, ¿no es cierto? Entonces, un poco como proyectarnos a mirar que hay también otras necesidades que se tienen que cumplir y que ahí cumple un rol aún más fundamental como la gente y la comunidad que está alrededor cuando una mamá está amamantando y está en un trabajo informal. Bueno, amigos y amigas, vamos a hacer un pequeño paréntesis. A nuestras invitadas también, no se desconecten de nuestro programa Radio Púrpura. Después de esta pequeña pausa informativa, continuamos hablando con nuestras invitadas. Hoy estamos conversando sobre los lactarios en el Ecuador. Ya regresamos, no se desconecten de Radio Púrpura. Porque cada quien tiene su mundo. El nuestro es Púrpura. Sudamérica, tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país.

¿Puede cualquier madre, Priscila en este caso, puede cualquier madre hacer uso de los lactarios? ¿Cualquier madre puede acceder en este caso, por ejemplo, de una institución pública? Cuando se encuentran en espacios públicos o en centros comerciales. ¿Puede hacer cualquier madre uso de este espacio? Y también, si no, si en este caso se encuentra una negativa, ¿qué puede hacer? Ya. Sí, o sea, lo que pasa con los lactarios en las instituciones públicas es para las funcionarias de este establecimiento o para las usuarias que puedan llegar en ejercicio de sus funciones a ese establecimiento, digamos que van a un taller y son de otra institución, pero están en un taller y saben que hay un lactario y pueden acercarse a extraerse su leche. En el caso de espacios públicos como centros comerciales, sí es importante lo que decía Sofía hace un momento. No debemos confundir que la sala de lactancia es para que solamente ahí las madres puedan dar de lactar. El espacio debe estar creado para las funcionarias, para las que trabajan en el centro comercial. Recordemos que son personas que pasan muchísimas horas ahí. Entonces, más que todo está diseñado para esas madres trabajadoras que necesitan de alguna forma mantener la producción de su leche y un espacio seguro y adecuado para conservarlo. Es un espacio público donde las madres pueden ir si es que se sienten cómodas, pero no es de exclusividad para dar de lactar solamente. Entonces, si una usuaria, una clienta de un centro comercial encuentra la salita y quiere dar de lactar ahí, lo puede hacer. Pero si quiere dar de lactar en la banca de más allá, también lo puede hacer. No es que se empiezan a convertir en espacios de solamente para uso de para lactancia y que puedan ser censuradas o criticadas por dar de lactar en otros lugares. Uh-huh. Y también un poco relacionando lo que mencionaba Jenny, por ejemplo, en el tema de las personas, en este caso las trabajadoras informales, ¿pueden acceder a algún espacio en este tema de los lactarios? ¿Existen en el Ecuador o no hay por el momento? No, lamentablemente es una realidad que no ha sido tomada en cuenta en los últimos documentos que han sacado. Sin embargo, creo que la política de fomento y protección, por ejemplo, en los espacios que hay de los centros comerciales, deberían también como abrirse para estas mujeres si es que pudieran acercarse ahí. Pero no existe algo directo o diseñado para las mujeres que están en trabajo informal. Sin embargo, también tenemos que ver que cuando hay trabajo informal, generalmente son madres que están acompañadas de sus hijos, de sus bebés lactantes. Entonces, lo que tenemos que hacer ahí es trabajar en más que todo en reculturizar a nuestra ciudadanía y que el amamantamiento de estas mujeres en la calle, cuando lo hacen en cualquier espacio, sea como normal, ¿no? Como cuando tú vas caminando por la calle y te comes un sándwich mientras la gente te ve. Entonces es lo mismo. El bebé tiene derecho a alimentarse a la hora que sea y justamente la práctica de la lactancia libre demanda dice eso, de que el bebé debe alimentarse sin restricción de horarios, tiempos, sino cuando siente hambre o siente la necesidad de estar pegado al pecho de la madre. Y ahí es cuando nosotros tenemos también que, como sociedad, empezar a mirar que la lactancia es un proceso normal, natural, que no tiene que ser censurado ni visto con cara fea, y más bien que todas las madres que están amamantando deben ser apoyadas por el entorno en el que se están desenvolviendo. Priscila, nos comentaba que existe este acuerdo interinstitucional que se firmó el 23 de abril del 2019. ¿Por qué solamente se firma de manera obligatoria para las instituciones privadas y no también para las instituciones públicas? Y también, ¿por qué no se toma en cuenta, como nos comentaba, para las trabajadoras que se dedican al comercio informal? Realmente el tema de las empresas privadas siempre ha sido como un poco más difícil en cuanto a los derechos que tienen las mujeres ahí. Entonces, por eso es que se le da prioridad al tema de hacerlo como ya en un acuerdo para las empresas privadas. Para las empresas públicas hay un antecedente también. Desde el 2011 hay una norma de implementación y funcionamiento de lactarios institucionales en empresas públicas. Y de hecho, con esta normativa, varias empresas públicas cuentan con sus lactarios desde hace algunos años, ¿sí? Entonces, hay ese antecedente. Igual también en el 2018, en septiembre del 2018, se firmó también un acuerdo de parte del Ministerio de Salud donde obliga a todas las instituciones que forman parte del Sistema Nacional de Salud que tengan sus lactarios institucionales para garantizar que las mujeres que trabajan ahí puedan acceder. Entonces, este es un acuerdo específico para empresas privadas, pero también hay estos otros insumos que incluyen a las empresas públicas. En ese sentido, el acuerdo en las instituciones de empresas privadas tienen hasta finales de octubre del 2019 para habilitar estos espacios. Y qué bueno que tenemos una abogada también con nosotros para que nos comente un poco desde el ámbito legal. Sofía, ¿existen sanciones para aquellas instituciones que en este caso no cumplan con el requisito de los lactarios, como ya se lo acaba de mencionar? Tienen hasta finales de octubre para implementarlos y ya también nos acaba de mencionar que se ha socializado. Priscila nos mencionaba que han tenido como procesos durante todo este año en el tema de implementación, de socialización. ¿Pero qué pasa con las instituciones o empresas que no lo han hecho? A lo mejor porque no saben cómo hacerlo o porque no quieren hacerlo también. ¿Cuáles serían las sanciones en este caso? En el tema privado siempre ha sido como complejo. El Ministerio mismo del Trabajo ha sido, le ha costado mucho el tema de implementación de las leyes, de las normativas. Sí, hay algunas alternativas. Se pueden hacer quejas ante el Ministerio de Trabajo, los mismos empleados, pueden hacer algunos procesos administrativos, pero, por ejemplo, como cuando tienes, como dice la PRIS, en el momento, en el sistema de salud, por ejemplo, tú tienes que sacar permisos de salud, tienes que sacar patentes, tienes que sacar algunas licencias, como algunos requisitos. Y dentro de eso podríamos de alguna manera hacer que entre esta como implementación, observación y regularización, como confirmar que se está cumpliendo la ley. Pero en otros espacios, el mismo Ministerio de Salud de Trabajo le cuesta un montón porque le hace mucha falta más personal, por ejemplo, más inspectores. Muchos de estos trabajos, si haces un cruce en la superintendencia de compañías, tal vez podrías como hacer una campaña en donde vas y revisas uno por uno, pero realmente se necesita de un esfuerzo de personal súper grande para confirmar que se esté haciendo y que esté funcionando. Lo que pasa en nuestra sociedad es que ya tomas la foto, mandas el reporte, no sé, algún mecanismo, y ya dices, ya cumplí, pero realmente somos los empleados, las empleadas, las que somos los llamados y las llamadas a exigir estos derechos. Tenemos estos recursos. La normativa últimamente está mucho mejor que antes, obviamente. Hay algunos documentos legales que te exigen y te obligan a cumplir con estos derechos que son inherentes a la persona. Pero al momento de sancionar es difícil. No tenemos nosotros como mecanismos de sanción, y si hay sanciones es difícil como ejecutarlas y cobrarlas. Entonces somos, de nuevo, los y las usuarias, los llamados a exigir con estos documentos legales que ya existen, y es nuestra base. Lastimosamente, como en todo, nos toca lucharla y exigirla y pelearla. Porque, por ejemplo, con el tema del cuidado de niños, con el tema de transporte, con el tema de asegurar la alimentación, el cuidado, o sea, realmente tenemos un montón de frentes. Pero si no exigimos, pues nada cambia. Lastimosamente, desde nosotros, que somos las que tenemos la necesidad, hay que empezar a hacer el esfuerzo. Y desde las mujeres, porque muchas veces teniendo jefas y compañeras mujeres, no nos apoyamos. Nos exigimos, no contratamos mujeres, nos preguntan cuántos hijos tienes, cuántos hijos quieres tener, cuántos hijos has pensado tener, ni siquiera estás casado, tienes pareja, y ya es un requisito para contratarnos. Entonces, esas cosas hay que ir cambiando y generar esta sororidad que entre mujeres, muchas mujeres han sido jefas. Yo tengo muchas quejas de muchas amigas en nuestras redes de mujeres, de madres, en donde dicen, son mamá, son jefa, es mi jefa, fue mamá, y es como que ya se olvidó todo lo que implica tener un bebé chiquito. Entonces, hay que sensibilizarnos. Priscila, ¿tal vez existe alguna sanción económica para las instituciones privadas que no implementen? Y de no implementar, ¿tal vez se les extiende el plazo para que puedan implementar ya estos lactarios? Lo que dice el instructivo del acuerdo 003 es que tienen un plazo de 180 días de una vez emitido el acuerdo, que fue el 23 de julio, que finalizaría en octubre. En octubre, efectivamente. No habla el instructivo de que exista un plazo, una prórroga para. Lo que sí dice es que el órgano que es el encargado de hacer la inspección del cumplimiento de esta normativa es el Ministerio del Trabajo. obviamente con todas las limitaciones que ya nos decía Sofía hace un momento, pero son ellos los que tienen que hacer la inspección. Hay una hay un correo electrónico también donde se pueden hacer las denuncias. Se me perdió en este momento, pero apenas lo encuentro y les digo cuál es, para que justamente las madres que se sienten afectadas, los compañeros que ven que tal vez el derecho de alguna compañera está siendo vulnerado, puedan hacer el levantamiento de la queja ahí, y ahí sí va a ser más fácil también que el Ministerio de Trabajo pueda acercarse a ver. También el Ministerio de Salud Pública tiene la obligación de, a través de todas sus unidades desconcentradas, de hacer la verificación, digamos la vigilancia del cumplimiento de estos lugares, pero no es un órgano sancionador. En este caso el que sanciona sería el Ministerio de Trabajo. Entiendo que hay sanciones económicas, no tengo claro en este momento cuáles son, porque desconozco, pero sí hay sanciones a las que se les someterá a las empresas que no cumplan. Pero para eso también el instructivo es bastante claro y bastante amigable para poder implementar. No es nada difícil. Yo llevo en el tema de apoyar instituciones implementando salas de apoyo bastante tiempo. Y más que todo depende de la voluntad. Cuando hay una voluntad, y además hemos visto que siempre las instituciones que tienen sus lactarios ha sido por una mujer que está atrás y atrás y atrás porque va a tener a su hijo, porque está en tiempos de dar de lactar y que se ha hecho, ¿no? Pero sí se necesita de voluntad, más que un tema económico, que para el beneficio que da es bien poquito lo que tienen que invertir. Es la voluntad y el apoyo que pueden dar digamos en este caso las autoridades. Y además que los espacios, recordemos que también en este instructivo habla de que la empresa tiene que convertirse en una empresa de apoyo. Y el apoyo no es solamente darles el espacio, sino justamente tener una política de capacitaciones regulares, del proceso mismo de sensibilización, para evitar que pase lo que nos comentaba Sofía hace un momento, que existan las mismas autoridades o los mismos compañeros y compañeras de trabajo que puedan limitar, que las mujeres que están en este momento puedan a hacer uso de la sala de una manera adecuada. Y justamente la empresa tiene la obligación de generar todos estos espacios educativos y de sensibilización para que tenga el efecto que se quiere. Priscila, y en ese sentido, ¿cómo pueden, y como lo que acabo de mencionar, cómo pueden las madres en este caso solicitar un espacio y también en este sentido cómo encontrar ayuda en el Ministerio de Salud Pública para implementar este espacio? ¿Cuáles son los procesos? ¿Con quién tienen que contactarse? Porque como usted acaba de mencionar, son procesos que nacen por iniciativa propia, más no de las instituciones en este caso. Entonces, ¿cómo pueden hacer ellas para generar en este caso estos espacios de lactancia? Bueno, primero creo que el arma más importante es el conocimiento. Ahora tenemos como la tarea todo el mundo de decirles que hay un acuerdo que es de cumplimiento obligatorio para las empresas privadas de tener estos espacios. Entonces ellos ya por ley tienen que hacerlo. Si no lo hacen van a ser sancionados. Pero también las mujeres que quieran pueden hablar con su empresa, sino pues ya el órgano regular para poder hacer. Y como nosotros desde el ministerio apoyamos a través de todas nuestras unidades desconcentradas, eso es a nivel nacional. Se pueden acercar o emitir una carta, la empresa emite una carta directamente al coordinador zonal de acuerdo a donde se encuentre. En el caso de Quito es la zona 9 y solicita, ¿no?, el apoyo para la implementación de una sala. El apoyo que nosotros damos, ¿en qué consiste? Es el asesoramiento técnico. Decir qué nomás necesita, qué nomás quiere, verificación del espacio, porque hay una serie de requisitos que tiene que cumplir una sala de apoyo a la lactancia. Debe ser cómoda, debe tener en lo posible luz y ventilación natural, debe estar ubicada en la planta bajo, primero o segundo piso, siempre si es que el establecimiento no cuenta con ascensor, debe estar en estas plantas. Si tiene ascensor, pues puede estar en otra ubicada, pero tiene que ser de fácil acceso, tiene que estar señalizada. Y además, una cosa importante es que estas salas también deben cumplir con el Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de Leche Materna, que es lo que básicamente te dice es que no puede ser un espacio de promoción de biberones, chupones, ni fórmulas sucedáneos de leche, ¿no? Entonces, con todo esto se les puede dar el asesoramiento de acuerdo al lugar en donde se están ubicadas. Hay personal en toda la ciudad que puede hacer el acompañamiento técnico para la implementación de estas salas. Recientemente se celebró la Semana de la Lactancia Materna a nivel mundial y uno de sus principales objetivos fue que la lactancia materna se respete en los espacios públicos, ya sea en los parques, calles, centros comerciales, en el transporte, porque es un derecho de todas las mujeres. Jenny, ¿cómo trabaja la Liga de la Leche para beneficio de las madres ecuatorianas? Bueno, nosotras brindamos principalmente información y apoyo, y es importante que esta información sea basada en evidencia científica. Y como decía Priscila, respetamos el Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de Leche Materna, porque es importante que la información que reciben las madres y la sociedad sea información con evidencia científica y que no tenga un conflicto de interés. Entonces, nosotras brindamos información y apoyo, y creemos que este apoyo que reciben las madres a través de conversar con otra madre, a través de una comunicación empática, a través de darle el poder a la madre de decisión, porque en la Liga de la Leche creemos que las madres son las que conocen a sus hijos, son las que están 24 horas con sus hijos y son las que pueden tomar las decisiones que crean correctas con respecto a lactancia y a crianza, ¿no es cierto? Entonces, la idea es que las madres que tienen suficiente apoyo e información pueden tomar las decisiones que en ese momento se adapten a su situación y a su entorno familiar. Y lo que hemos visto es que las madres estamos dispuestas a hacer lo que sea porque nuestros hijos estén bien, ¿no es cierto? Porque nuestros hijos y nuestras hijas estén bien, tengan una salud emocional, crezcan como bien y tengan como... La leche materna es algo que, aparte de darte salud física, también te da salud emocional. Entonces, la idea el lema, de hecho, de la Semana Mundial de la Lactancia del 2019 es empoderémonos, hagamos posible la lactancia. Porque justamente hemos visto que mientras hay mayor apoyo, las tasas de lactancia aumentan. Hay un caso en algún país especial que en este momento no me acuerdo, que la tasa de lactancia en cierto hospital era 19%. Y entonces dijeron, vamos a intentar... capacitar y dar información a las parejas, a la familia, y subió al 49% la tasa de lactancia. Entonces, eso quiere decir que cuando una madre está apoyada, puede amamantar a su hijo, porque la lactancia es verdad, es segura, a veces se piensa que incluso no se requiere de muchos recursos económicos, pero sin embargo la lactancia sí requiere que la mamá tenga un espacio donde pueda amamantar seguro, ¿no es cierto? Que puede ser en la calle, y como decía Sofía, la calle puede ser un espacio seguro para amamantar en la medida en la que nadie te mira mal, nadie te trata mal, nadie le hace sentir mal a tu bebé. Entonces, que sean espacios seguros, que sean espacios donde la mamá no esté en tensión, que sean espacios donde haya buena información, ¿sí? Donde naturalicemos la lactancia. Y que las mamás tengan... a veces las mamás nos estamos preocupando porque hay que ir a apagar la luz del teléfono, qué van a comer los otros guaguas ahora, qué vamos a hacer el fin de semana, tengo que programar todo. Y todas esas cosas le quita tiempo a la lactancia, ¿no es cierto? Entonces la mamá necesita apoyo para poder amamantar tranquila. Muchísimas gracias, Jenny. Amigos y amigas, el tiempo se nos ha quedado sumamente corto en este tema tan interesante, así que no nos queda más que despedirnos, pero gracias también a acompañarnos a ustedes, a nuestras invitadas, por participar en un programa más de Radio Púrpura. Un gusto compartir esta mañana con Priscila. Como mencionamos, ella es responsable de la implementación de la política pública de fomento y protección de la lactancia materna. También estuvo con nosotros Jenny Zambrano, líder de la Liga de la Leche Internacional Ecuador, y Sofía Benavides, miembro de Mamá Universitaria. Y por supuesto, gracias a todas las personas que nos escuchan cada sábado por la señal de Cultura FM. Soy Cristian Luna y tenemos la cita el próximo sábado con más temas sobre género y derechos por descubrir. Jenny, antes de despedirnos, tal vez nos puedes facilitar algún número de contacto para que las mujeres puedan recurrir a su organización y ahí recibir información y apoyo. Sí, bueno, en la página web de la Liga de la Leche están todos los contactos de las líderes de la Liga de la Leche. La página web es www.lllecuador.org.